Seguimos meditando en lo que viene siendo la serie de discursos y la oración final que hará Jesús antes de ir a Getsemaní. Toda esta serie empieza a partir del capítulo 14 de Juan. Esto acontece justo antes de que Jesús vaya a ser entregado para ser crucificado. Y hemos visto varios temas importantes. En uno de ellos, Jesús le dice a sus discípulos que no teman, porque es importante que Él se vaya para prepararnos un lugar, ¿sí? Justamente es lo mismo que le dirá al ladrón en la cruz, que él estará con él en el paraíso. Y ahora, algo importante es de que Cristo va a hablar de la actividad del Espíritu Santo. Y vamos a meditar el día de hoy en estos puntos importantes. ¿Por qué viene el Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Y cómo el Espíritu Santo y la Trinidad forman una unidad? Entonces es un tema muy teológico, voy a tratar de ponerlo en lenguaje más accesible para todos, y siempre es bueno ver cómo toda la Biblia habla de estos temas a la vez, ¿no? Justo también en el segundo punto veremos lo que dice el apóstol Pablo sobre estos elementos. Entonces veremos cómo los otros escritores del Nuevo Testamento, como el apóstol Pablo, menciona la venida del Espíritu, la obra del Espíritu y por qué es importante el Espíritu en nuestras vidas. Y antes de pasar a la meditación, oremos, pidamos la bendición del Señor que nos guíe en esta mañana. Padre, gracias por la bendición que tenemos, de que tú nos das, porque realmente es por el sacrificio de Cristo y la fe que tenemos en eso que podemos estar aquí. Gracias porque tú nos has adoptado como hijos tuyos y Padre, te pido que tú nos perdones nuestros pecados. Sabemos que en esta semana pasada hemos pecado por palabra, hecho, acción y omisión. Señor, sé con nosotros, danos ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Que sean gratos los dichos de mi boca. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tres puntos principales. Uno es la venida del Espíritu. Si vemos en el verso 7 del capítulo que leyó Andrew, dice: pero digo la verdad, es mejor para vosotros que me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Si se fijan, muchas veces en esta serie de discursos menciona la misma frase: es importante que yo me vaya. Y vimos anteriormente que era importante que él se fuera, ¿por qué? Porque tiene que preparar un lugar. Vimos que la palabra para carpintero, que es el oficio que tiene Jesús antes de empezar su ministerio, esa misma palabra se emplea para albañil. Entonces vemos que Jesús es alguien que conoce construcción. Tenía un oficio antes de empezar su ministerio. Entonces imagínense el oficio que hace de forma celestial. Y si se fijan, ahora vuelve a emplear el mismo lenguaje. Es mejor que me vaya, porque vendrá el Consolador. Y es algo que podemos perder de vista fácilmente, porque anteriormente, si vamos al capítulo 14 de Juan, en la página 159, Jesús ya había prometido esto. Si se fijan a partir del verso 16: y yo pediré al Padre que os envíe otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con vosotros. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero vosotros lo conocéis, porque Él está con vosotros y permanecerá siempre en vosotros. Si se fijan, hay una promesa que dice el Señor Jesús, que es que su Espíritu estará siempre con nosotros. Y es algo que no debemos de olvidar. Y es ese Espíritu que nos levanta, que hace que nuestro corazón arda, que hace que nos acerquemos a la iglesia, que hace que nos empiecen a interesar las cosas espirituales. Es el mismo Espíritu que Jesús dijo que donde dos o tres estemos reunidos en su nombre, Él estará ahí. Y Dios es omnipresente, está en todas partes por medio del Espíritu Santo. Entonces fíjense la gran promesa. Verso 26 del capítulo 14 también menciona lo siguiente: pero el Espíritu Santo, el defensor que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces vemos que es el Espíritu que habla en nombre de Dios, que graba esas palabras en nuestra mente y en nuestro corazón. Y no solamente que nos las graba, sino que nos las está recordando. Y muchas veces en nuestra vida nos podemos dar cuenta que ha habido alguien que está detrás de nuestra vida y que no ha permitido que nos pasen ciertas cosas, que ha evitado que tengamos ciertas amistades. Y vemos que a Dios realmente le importamos. Capítulo 15, verso 26. Fíjense lo que se menciona. Pero cuando venga el defensor, el Espíritu de la verdad que yo enviaré de parte del Padre será mi testigo. Y es el que dará testimonio de él. Y aquí hay un punto esencial. El Espíritu Santo siempre ha existido. Siempre ha formado parte de la Trinidad. Y Dios siempre ha revelado en su plan que nos enviaría esto. Si vamos al libro de Génesis, vemos que en la misma creación el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y estaba ahí. Y había una comunión eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y hay un punto importante. Y vemos cómo todo esto nos lleva a la historia bíblica. Dios quiere que toda la creación sea llena de su gloria. Pero cuando llegamos a Génesis capítulo 11, vemos el evento de la Torre de Babel. Y llegamos ahí, vemos que las personas no quieren poblar la tierra, quieren hacerse una burocracia. Y de forma irónica, la primera vez que hubo una burocracia terminó en desastre, ¿sí? Y crean una torre para estar todos juntos ahí. Y el Señor castiga al pueblo y hace que todas las personas tengan una lengua diferente. Y las personas se dispersan, se empiezan a esparcir por el mundo. Cuando llegamos a Hechos 2, Hechos capítulo 2, que está en la página 173, vemos el cumplimiento de lo que dice el Señor Jesús con respecto al Espíritu Santo. Justo antes de ser entregado, el Señor dice que enviará el Espíritu que va a convencer al mundo de pecado. Sin embargo, cuando leemos esta historia, vemos cómo hay algo de un contenido teológico muy fuerte. ¿Por qué? Porque Dios va a cambiar la maldición que se dio en la Torre de Babel. Y ahora va a haber una bendición por medio de los idiomas. Lo leemos y lo comentamos. Hechos capítulo 2, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, esto es 50 días después de la resurrección del Señor. Todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De pronto un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego repartidas sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Por aquellos días había en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, llegados de todas las partes del mundo. Mucha gente se reunió al oír aquel ruido y no sabían qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y asombro que se hacían unos a otros. ¿Acaso no son de Galilea todos estos que están hablando? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también quienes vienen de Roma, tantos judíos de nacimiento como convertidos al judaísmo. Y también los hay venidos de Creta y de Arabia. Y todos les oímos contar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. En Babel, Dios condena a las personas y cada persona tiene un idioma diferente. Y aquí el Señor bendice, y a pesar de que hay idiomas diferentes, las personas en su propio idioma se pueden acercar al Dios vivo y verdadero. porque el Espíritu Santo ahora habita en ellas. Y estas palabras que dice Jesús se cumplen en la vida de las personas. El Espíritu Santo da testimonio de quién es el Señor. El Espíritu Santo es el que los consuela, el que dice cuál es la verdad, el que mueve el pensamiento y el corazón de las personas. Y vemos que cada persona en su lengua puede orar a Dios y conocer al Dios vivo y verdadero. Y un ejemplo de ello, si pueden mirar a su izquierda y derecha, vemos cuántos idiomas estamos aquí representados. La venida del Espíritu se cumple en Pentecostés, a pesar de que el Espíritu Santo ya estaba. Vemos aquí el gran plan de redención de Dios. ¿Cuál es esta obra que hace el Espíritu? ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que hará el Espíritu ahora que venga? Es el segundo punto del sermón. Si se fijan, vamos a los versos del 8 al 11 del capítulo 16 de Juan. Dice lo siguiente: cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo dónde está la culpa, dónde la inocencia y dónde el juicio. Tres cosas hará el Espíritu. Mostrará la culpa, la inocencia, esa palabra que también se traduce como justicia, y dónde está el juicio. Verso 9, la culpa la mostrará en ellos porque no creen en mí. Y esto puede sonarnos un poco complicado. ¿Cuál es la ventaja que tenemos el resto de la Biblia para explicarnos esto? Vamos a ver lo que dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 8, versos del 1 al 4. Está en la página 225 de sus Biblias. Y Pablo nos va a hablar en este capítulo octavo de su carta al Romanos acerca del Espíritu Santo. Entonces, si pueden poner un marcador o su dedo en el capítulo 8, porque vamos a ir yendo a Juan y a Romanos. Fíjense lo que dice Pablo aquí, los primeros cuatro versos. Así pues, ahora no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que no pudo hacer la ley de Moisés, que era incapaz de hacerlo a causa de la debilidad humana. Esto es, Dios envió a su Hijo en la misma débil condición del hombre pecador y como sacrificio por el pecado para de este modo condenar al pecado en la propia debilidad de nuestra condición. Y lo hizo para que podamos cumplir lo que la ley exige, pues ya no vivimos conforme a la naturaleza del hombre pecador, sino conforme al Espíritu. Entonces, si se fijan, vemos esto. Que el Espíritu Santo nos muestra nuestra culpabilidad, nuestro pecado. Y no solamente eso, sino nos muestra el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo y nos hace ver nuestra realidad. Y ahí es donde el Espíritu nos muestra nuestra culpa. Y vemos esta gran maravilla de los cristianos. Todo puede ser hecho nuevo. A Dios realmente le importamos. Segundo punto que dice Jesús con respecto a esto, ¿sí? Vemos que el Espíritu Santo nos muestra nuestra culpa. Verso 10 del capítulo 7 de Juan, 16. La inocencia en mí porque voy al Padre y ya no me veréis. Y esto es interesante, ¿sí? Cristo nos habla aquí de inocencia, de justicia. Fíjense lo que Pablo menciona sobre esto. En Romanos 8, 9 al 11. Pero vosotros ya no vivís, a partir del verso 9 de Romanos 8. Pero vosotros ya no vivís conforme a tales deseos, sino conforme al Espíritu, si es que realmente el Espíritu de Dios vive en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero si Cristo vive en vosotros, el Espíritu vive porque Dios os ha hecho justos. Os ha hecho inocentes. Dios os ha hecho justos, aun cuando el cuerpo está destinado a la muerte por causa del pecado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo vive en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a vuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en vosotros. El Espíritu nos da vida y nos ha resucitado una muerte espiritual. Inocencia, justicia. Y la tercera obra que hace el Espíritu, juicio. Verso 11 del capítulo 16 de Juan. Y el juicio en el que manda en este mundo, porque ha sido condenado. Y el apóstol Pablo lo vuelve a explicar en Romanos capítulo 8, a partir del verso 12. Así pues, hermanos, tenemos un deber, que no es el de vivir conforme a los deseos de la débil condición humana, porque si vivís conforme a esos deseos, moriréis. Pero si lo hacéis morir por medio del Espíritu, viviréis. Y aquí es un tema principal que no debemos de olvidar. Y muchas veces decimos cosas en las iglesias sin pensarlo. Hacemos la oración del Señor y ¿qué decimos? Venga tu reino. Y cuando decimos venga tu reino es trae bendición y trae condenación a tus enemigos. Pedimos en esta iglesia que el Señor Jesucristo se levante y defienda a su iglesia y siempre la proteja. Y el Señor no puede lidiar con pecado. Y por eso el Señor tuvo que mandar al Espíritu para darnos santidad. Y aquí Pablo dice muy claramente, ¿sí? Si vivís conforme a los deseos de la carne, vas a morir. No va a haber bendición en ello. Y el apóstol Juan dice más adelante, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí se nos muestran los dos caminos. ¿Cuál vas a tomar? Los deseos de la carne, que traen envidia, arrogancia, malos deseos, malos pensamientos, que no hay vida en ellos. O las cosas espirituales donde sí hay vida. ¿Qué vas a tomar? ¿El Espíritu Santo vive en ti o no? Y esto nos lleva al tercer punto. ¿A dónde vamos? Porque es importante esa cuestión de Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En nuestro credo en la iglesia leemos esto, ¿sí? Creo en el Espíritu Santo, Cristo fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María. ¿Qué confesamos con esto? ¿Por qué es importante esto? Vemos que Cristo se fue, está sentado a la diestra de Dios. Sin embargo, nosotros tenemos a la tercera persona de la Trinidad. Y fíjense lo que dice el apóstol, ¿sí? Volvemos a Romanos capítulo 8, verso 10. Pero si Cristo vive en vosotros, el Espíritu vive porque Dios os ha hecho justos. Y aquí entra el tema de la justificación. Cuando creemos realmente en lo que Cristo hizo en aquella cruz, Dios empieza a morar en ti. Y empiezas a ver cambios. Y empiezas a dar fruto en tu vida. Y empiezas a mostrar amor, compasión, paz, paciencia, mansedumbre, templanza. Y no me refiero a algo que sea automático, sino que conforme al paso del tiempo vas cambiando. Y llega un momento en que te das cuenta de esto. El apóstol Pablo sigue mencionando la importancia de esto a partir del verso 14, Romanos 8. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y esta es la evidencia más grande que tenemos. Que si realmente tú eres guiado por el Espíritu es porque eres hijo de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud que os lleva otra vez a tener miedo, sino el espíritu que os hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre. Y este es un término hebreo muy dulce. Es lo que le dice un niño a su papá. Este espíritu es el mismo que se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y por ser hijo de Dios tendremos también parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo. Si en verdad sufrimos con Él para después estar con Él en su gloria. Fíjense cómo Pablo está aplicando las palabras de Cristo a la vida del cristiano. Ese espíritu que resucitó a Cristo es el que te ha resucitado a ti. Porque la Biblia dice que estábamos muertos en nuestro pecado y no queríamos saber nada de Dios. Sin embargo, ahora Dios nos ha resucitado con ese mismo poder, con esa misma fuerza. Que ese espíritu nos está guiando a Cristo y nunca se aparta de nosotros. Y por eso en las iglesias, hasta el día de hoy, en las confesiones y en los credos, mencionamos que creemos en esto. ¿Por qué? Porque es el que mora en nosotros. Pero esto no queda aquí, esto nos lleva a tener una nueva esperanza. Fíjense los versos, a partir del verso 6 en Romanos 8. De igual manera, verso 26 de Romanos 8. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y vemos que el Espíritu es el que intercede por ti. Y que cuando estás en angustia y no sabes qué hacer, el Espíritu está intercediendo por ti ante el Padre. No importa que seas tartamudo, que tus palabras sean pocas, o que hables como un niño, Dios te puede entender. Porque Dios te conoce. Y Dios puede entenderte. Verso 27. Y Dios que examina los corazones, sabe qué quiere decir el Espíritu, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por lo del pueblo santo. Dios examina los corazones, sabe qué quiere decir el Espíritu y sabe dónde nos lleva. Y tenemos este gran tesoro que es que podemos ser consolados. Y que Dios está ahí para cualquier necesidad espiritual. El apóstol Pablo escribe una carta a la iglesia en Corinto. Y es realmente una agonía a veces leer algunos capítulos por todos los problemas que se presentan en esa iglesia. Sin embargo, cuando llegamos al último verso de la segunda carta, Pablo termina con estas palabras. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Esta es la labor de la Trinidad. Cristo nos muestra su gracia por medio de la cruz. Esto refleja el amor de Dios Padre que tenía para con nosotros. Y todo esto lo sabemos por la comunión que tenemos con el Espíritu Santo que habita en nosotros. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que tú nos ayudes en esta semana que va a comenzar. Que sigamos teniendo comunión contigo por medio de tu Espíritu. Que podamos seguir creciendo en santidad y para que realmente salgamos transformados. Te lo pedimos todo por tu Hijo Jesús. Amén.